luz con el viento. Ahora te siento y estás tan lejos de aquí. Si un día te vas y ya no vuelves más, si un día gracias.